Venga, que nos vamos ya, se nos acaba el programa. Hoy el apocalipsis no lo hemos terminado de completar porque no se ha acabado el mundo, que hubiera sido un poco lo último, lo mejor, la guinda del programa, pero no. Pero hemos hecho honor a nuestra condición de animales conscientes de su existencia, que es un poco una tortura. Eso lo hacemos todos los jueves. No sabemos si ha sido Dios o la evolución, sí. Pero qué tortura, más paradójica. Esto es existir, ¿no? Ahí vas. Nos hemos pasado, en consecuencia, una hora hablando de nuestro incierto pero seguro final. Uh-huh. Anton nos ha dado la clave. El apocalipsis no va a ser grandioso, va a ser lento, miserable y silencioso. No, miserable no lo has puesto tú, pero sí, un poco miserable será. Nos ha entrado un poco de bajuna, pero después de este bajón, Clemens nos ha contado lo que para diferentes culturas es el final de los finales. Joan nos ha puesto los pelos de punta con el relato que hace San Juan del Apocalipsis. Hemos hecho un repaso rápido en la historia del arte con una onda, yo diría, un poco espiritual. No sé cómo, sí, sí, cómo sí, la sí, visita. Sí, ha sido un momento, ese rollo ha tenido. Sí que ha sido un momento rollo Radio María. Y también tenemos que decir este jueves de nuevo que José no mejora, pero se ha dado cuenta de que pensar en el final le ayuda a relativizar sus problemas cotidianos. Y vamos a acabar con un final. Eso lo has escrito sin escucharme. No te ayuda mucho, ¿no? Es que en la última parte del programa Miguel tiene que escribir el resumen y no da tiempo a oír la última sección. Eso ha sido así de toda la vida. Por cierto, Miguel, antes de que presente la última canción, que Virginia, que no ha podido hablar casi, que nos dé un consejo para esta semana, después de haber oído el programa. No voy a decir más que un consejo, es que no perdamos la perspectiva. Esto del apocalipsis se nos hace una cosa muy grande, por mucho que Anto ha intentado vendérnoslo como algo pequeñito que se extingue sin testigos. Pero no, porque a Miguel se le ha escapado afirmar que el desamor es cuestión bastante ridícula al hablar del origen del The End, de Jim Morrison. Este Miguel, que no, ahí. Nunca perdamos la perspectiva. La perspectiva del apocalipsis es grande, el desamor es grande también, Miguel. Ahí está, pues una reivindicación del apocalipsis en el amor. Y con eso, y con lo que Miguel nos dé y un bizcocho, hasta la semana que viene a las 8. Pues el final musical es un apocalipsis popero con tintes ecológicos. El REM. Mola. It's the end of the world as you know it. Chao, hasta la semana que viene. Empty your mind. Empty your mind, eso es.